El día de hoy, el señor Marín, Rodrigo Marín, nos acompaña acá en la radio. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Agradezco tu tiempo y la gentileza de estar acá. Sabemos que eres una persona con harta actividad diaria. Háblanos un poco de quién eres tú, qué haces y a quién representas. Bueno, yo soy puntualmente activista contra el tema transgénico, Monsanto particularmente, la empresa. Represento un colectivo ecológico de acción, también ligado con las campañas como Chile sin transgénicos y Yo no quiero transgénicos en Chile. Cuéntanos, ¿cuál es la motivación que te lleva a estar en diferentes actividades relacionadas con la conservación del medio ambiente, en primer lugar? Dos, generar una cultura ecológica. Tres, y tener cuidado con estos alimentos transgénicos. ¿Qué te motiva verdaderamente? Bueno, lo que me motiva, yo creo que lo que lo motiva en general a muchos activistas y mucha gente que se preocupa por estos temas, y la gente que de a poco ha ido tomando la atención a estos temas que en realidad nos afectan a todos. ¿Cómo mides tú que las personas se han motivado a...? ¿Cómo se mide? ¿La participación? ¿Encuesta? La participación en realidad cuesta mucho porque yo creo que la gente todavía está un poco muy metida en su mundo, por decirlo así, y no se preocupa mucho de lo que pasa a su alrededor. Entonces hay muchas causas, muchos temas que nos afectan en realidad a todos. No es que sean causas que afectan a un grupo particular, sino que a la larga a todos nos va a afectar todas estas problemáticas. Todos estamos afectados a la mala alimentación. ¿Por qué no le explicas brevemente a la comunidad qué son los elementos transgénicos? Bueno, un transgénico básicamente, en pocas palabras, que sea fácil de entender, es un organismo que se lo modifica genéticamente. Se le inserta un gen de otro organismo distinto, que puede ser generalmente de una bacteria, de un virus, o de algún animal o de otro vegetal. Generalmente lo que se hace es se le inserta un gen de una bacteria o de un virus. ¿Y esto se hace con qué motivo? ¿Con qué objetivo, perdón? Bueno, el objetivo que los que hacen esto dicen que para lo que lo hacen, que en realidad no es el motivo, en realidad han demostrado que no ese es el motivo, pero dicen que es para acabar con el hambre del mundo, para que los cultivos sean más, rindan más, para que sean tolerantes a los pesticidas, para que sean tolerantes a los fríos. En realidad lo que se busca es un provecho económico nomás. Todos estos alimentos lo que han demostrado es que crean enfermedades, que la gente se enferma al consumirlo a largo plazo. No es que uno coma un transgénico y se vaya a enfermar el día de mañana, sino que es un efecto acumulativo a través de los años. Correcto. ¿Y ustedes como ambientalistas están en contra, obviamente, de los elementos transgénicos? ¿Por qué esto debe tener alguna consecuencia en la vida de las personas? Claro, trae consecuencias que son... Primero, a la salud de las personas, como decía, son efectos que se van viendo con el tiempo, desde la problemática de la alergia alimentaria hasta el cáncer y distintas otras enfermedades que se han ido detectando. Y además de los daños ambientales, porque estos cultivos para que puedan crecer, necesitan de un paquete biotecnológico que son pesticidas y herbicidas que se bañan a diario con estos productos, y estos herbicidas contaminan la planta, contaminan la tierra y contaminan el agua, las napas subterráneas de agua. Entonces también es un daño ecológico el que se hace. ¿Cómo está nuestro país en relación a esto que estás comentando? ¿Ha avanzado mucho el tema de alimentos transgénicos? Bueno, puntualmente en Chile los transgénicos, por ejemplo, la verdura fresca que uno compra en la feria no son transgénicos. ¿Ah? No son transgénicos. Lo que aquí se hace en Chile se cultivan transgénicos, pero para exportación. No se venden en el mercado interno. Lo que sí nosotros consumimos es el producto ya elaborado. Lo que viene, por ejemplo, en los cereales, en todos los alimentos industrializados que nosotros consumimos a diario. Entonces, por eso uno de los temas importantes que nosotros queremos como destacar en este es el derecho a un etiquetado de transgénicos, saber qué es lo que estamos comiendo. ¿Por qué crees tú que es importante educar a la comunidad, específicamente Puente Alto, sobre estos temas? Porque muchos van al supermercado, compran los cereales, y muchos alimentos deben tener estos elementos transgénicos. ¿Por qué es importante educar y comunicar esto? Es importante, yo creo que es importante por... Primero, desde el punto de vista que lo veo yo, por por los niños, por la, el futuro de las generaciones que vienen, que son los que más consumen estos, estos productos a la larga y los que van a, van a pagar los platos rotos de la alimentación que nosotros tenemos. Entonces lo que nosotros en el fondo hacemos es el llamado a la gente a tratar de consumir no tanto alimento industrializado y ojalá consumir alimentos naturales, fruta, verdura, no tanto alimento industrializado, porque esto va a afectar a la larga la, la salud de las personas, sobre todo de los niños. Oye, y en términos de conciencia ciudadana frente a este tema, ¿hemos avanzado? ¿Estamos ahí? ¿La gente le da lo mismo? Yo diría que cuesta, cuesta que la gente se, se interese un poco el tema porque es un tema complejo, igual no es, no es fácil de entender, pero cada día más la gente ha ido tomando más conciencia. De hecho, ustedes han hecho actividades en colegio. ¿Tú fuiste a mi colegio el año pasado? Sí, sí, sí, hemos hecho actividades. Siempre hay distintas personas, amigos míos, activistas de, que van a distintos lugares y donde están, siempre están difundiendo el tema. Ahora, hablé un poquito de Puente Alto. ¿Tú has trabajado acá en la comuna? Yo, a ver, yo no soy de Puente Alto, pero tengo amistades aquí en Puente Alto. ¿Ya, ya he hecho alguna actividad importante? Sí, he hecho actividades aquí en Puente Alto, sí. ¿Por qué? ¿Qué harías tú para mejorar y desarrollar, potenciar una conciencia ciudadana en relación a la alimentación saludable? Bueno, yo creo que un gran ¿cómo decirlo? Un gran tema que puede ser el promover los huertos urbanos. Ese es un tema bien importante, creo yo, y no es tan difícil como la gente puede pensar. De repente en su casa huerto uno puede, claro, uno puede tener su propio huerto, plantar, no sé, pues semillas de todo tipo y tener y a lo mejor ponerse de acuerdo una cuadra, por ejemplo, una cuadra de un sector de un barrio y uno cultivar tomate, otro cultivar lechuga y así generar un ¿cómo decirlo? Un colectivo que la gente entre sí se vayan apoyando, se vayan y vayan promoviendo la alimentación sana. ¿Cuáles son los trabajos que ha desarrollado la autoridad competente en relación a educación, difusión sobre estas temáticas? Puntualmente sobre el tema transgénico, la verdad que ha sido nula. ¿Nula? No hay... ¿Eso nula significa cero, igual a cero? Igual nada. A cero. No sé, de esto no se habla en ninguna parte prácticamente. Entonces el tema es bien cuesta arriba, por decirlo así. Perfecto, mira la música, estamos de vuelta con tu nombre. ¿Tu nombre es? Rodrigo Marín. ¿Y tú perteneces a un grupo? Al Colectivo Ecológico de Acción. ¿Y nosotros podemos encontrar información de ustedes en qué lugar? En el mismo Facebook pueden encontrar el colectivo, buscarlo como Colectivo Ecológico de Acción, o pueden también visitar las páginas de Chile Sin Transgénico, Yo No Quiero Transgénico en Chile. Vamos a la música, ahí estamos de vuelta. De paso por la tierra, uno está viviendo, el hombre antes vivía ¿cuánto? 60 años, la generación del año 60, hoy la proyección de vida es 80, 90 años y las personas viven bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que deberíamos vivir en un lugar agradable, bonito y no contaminado con la bruma que tenemos el día de hoy, smog, respirando una mala calidad de aire, todo el mundo petado aquí en las grandes capitales y comiendo alimentos transgénicos. Ahora en nuestra segunda parte de esta conversación queremos invitar al señor Rodrigo Marín que nos hable acerca de qué es esto de Monsanto. Explícanos qué es Monsanto. Bueno, Monsanto es una transnacional, una empresa multimillonaria que maneja alrededor del 90% de la producción de semilla transgénica. Entonces es una gran corporación que está presente casi en muchos países, en la gran parte de los países del mundo, tratando de meter la semilla. ¿Y eso aparentemente no sería malo? ¿Dónde estaría lo complicado? ¿Cuál sería el quiz del asunto? Aparentemente no, pero uno, el tema monopólico. ¿Ya? Porque la semilla que Monsanto ofrece es una semilla transgénica que está bañada en agrotóxicos, que además el historial de Monsanto mismo es cosa de que cada uno ojalá se meta a internet y empiece a averiguar cuál es la historia de Monsanto, se va a encontrar con muchas sorpresas. Y además nuestra soberanía alimentaria es un tema trascendente. Nosotros tenemos derecho a elegir qué comemos, cómo lo cultivamos, y no que venga una empresa foránea a imponer qué comemos, cómo lo comemos y lo que ellos quieren que comamos. De hecho, en el sur de nuestro país había un proyecto, una ley, la verdad, me he desconectado el tema, en el cual le decía al pequeño agricultor, usted no puede cultivar con esas semillas, tiene que comprar las nuestras. Claro, ese es el tema puntualmente que va a comenzar a tratar ahora, que es la ley Monsanto. Que es una ley, la ley Monsanto en realidad se llama Ley de Obtentores Vegetales, se conoce como Ley Monsanto, ¿por qué? Porque en el fondo es una ley privativa, una ley que, para decirlo en palabras simples, privatiza la semilla. Se la entrega a un obtentor, que en este caso son las grandes transnacionales, que van a patentar esta semilla, y los agricultores que año a año han plantado sus propias semillas de los cultivos que ellos hacen, no van a poder hacerlo, van a tener que pagarle un royalty a la empresa, y se van a ver de cierta forma esclavizados con este tema, porque uno, que la semilla es transgénica, viene con todo un paquete biotecnológico, y los precios que compran estas semillas son altísimos. Entonces, además que, como decía anteriormente, los agrotóxicos con que se bañan estas semillas y se bañan los campos, van volviendo infértil la tierra, entonces a la larga van perdiendo sus tierras también. Es decir, el tomate que vamos a consumir después ya no va a ser tomate. No va a ser tomate, y va a ser el tomate que una transnacional va a decir que tenemos que comer. Uno sabe que el tomate tiene distintas razas. Hay tomate cherry, tomate distintas razas de vegetales. Entonces, al imponerse este tema, lo que vamos a estar consumiendo va a ser solo un tipo de tomate que nos va a ser impuesto por una transnacional, y toda la variedad de tomate y de todas las verduras en general, que la biodiversidad es inmensa, se va a ir perdiendo. Oye, y esto, obviamente, estos elementos transgénicos traen consecuencias a largo plazo, porque el cuerpo no está acostumbrado para esta carga genética diversa que tienen estos elementos, que fueron mezclados en un laboratorio. Claro. No sabemos qué consecuencias va a tener a largo plazo. Claro, en el fondo somos como una especie de conejillos de India con respecto a este tema, porque no sé si alguien se habrá preguntado alguna vez por qué el cáncer, por ejemplo, es una enfermedad que está tan común por estos días. Si bien el cáncer siempre ha existido, pero no era una enfermedad tan común como lo es hoy en día. Oye, hay muchos índices de cáncer. ¿Y ustedes le atribuyen, los estudios atribuyen a eso, no? Hay estudios que atribuyen el consumo de transgénico a la producción de tumores cancerígenos. Ya, perfecto. Antes de terminar, quiero que nos hable acerca de algo que yo he estudiado harto, pero que en el programa no lo hablo mucho porque me saldré un poco del objetivo de este espacio, y se llama los chemtrails. Bueno, los chemtrails son en el fondo aviones, que no sé si ustedes han visto realmente en el cielo, líneas como de nubes, que se ven nubes largas que no son comunes, que uno piensa que rara la nube, en realidad son aviones que pasan tirando productos químicos, que son fungicidas, dicen algunos, son no sabemos a ciencia cierta qué es lo que es, pero sabemos que están tirando químicos. ¿Con qué objetivo? No lo sabemos en realidad. ¿Por qué dispersar químicos en la atmósfera? Ese es un tema. ¿Y no específicamente las plantaciones? Bueno, para las plantaciones, por ejemplo, los transgénicos, una semilla transgénica necesita del herbicida y todo el paquete de químicos que viene con ella, porque si no la planta no crece, no necesita de todo ese paquete, porque la semilla está modificada genéticamente para necesitar ese paquete biotecnológico. Ah, perfecto. Pero nosotros no sabemos para qué usan eso, para qué lo hacen. Claro, el chemtrail particularmente no sabemos por qué lo hacen. No sabemos que no es nada bueno, pero no tenemos certeza de qué es lo que están esparciendo en la atmósfera. ¿Y dónde uno puede informarse acerca de eso? Bueno, hay documentales en internet que uno puede buscar, en YouTube, uno mismo puede. Es cosa un poco de ocupar los buscadores de internet y empezar a buscar, y ocupar criterio también para ir filtrando un poco la información. Te agradezco, les interesa haber venido, y bienvenido a nuestro club de debate sobre temas importantes. Uno se preguntará, ¿y por qué es importante Puente Alto que aborde estos temas? Bueno, porque la salud parte por lo que uno come, y si uno no sabe qué está comiendo, no sabe qué enfermedad puede desarrollar. Rodrigo Marín, ¿algún mensaje antes de finalizar? Bueno, quería invitarlo a todos. El 18 de octubre vamos a realizar una marcha familiar. Van niños disfrazados de abeja. Es una marcha en el fondo para concientizar sobre estos temas que hemos estado hablando. Ahí nos preguntan, ¿quién tiraría estos químicos a la atmósfera? Bueno, ¿quién los tira? Se cree en general, lo que se sabe es que son químicos que tira el mismo gobierno de Estados Unidos. Efectivamente, y yo podría agregar algo más, pero no está comprobado. Claro, no podemos. Que es para el control mental de la gente. Claro. No lo podemos decir a ciencia cierta porque no tenemos las pruebas sobre la mesa, pero es lo que nosotros creemos. efectivamente. De hecho, aquí en Santiago hemos visto mucho chemtrail y nadie sabe por qué tiran esos químicos. Sí, no, en el último tiempo han estado bien... Hace 3 días atrás ocurrió ese fenómeno y salió en las redes sociales. Ningún medio de comunicación masivo se da el tiempo de transmitir esto, debe ser por algo. Sí, bueno, con lo mismo que pasa con los transgénicos y muchas otras cosas. Gracias, Rodrigo. Bueno, pues gracias a ustedes por la invitación.